La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de la Internacional Sonora, el programa de actualidad global del Salto Radio, donde tocamos temas como conflicto armado, refugios, derechos humanos, paz y resistencia. Y bueno, esta vez vamos con Bolivia, vamos a hablar de la situación de la izquierda, de la división que hay entre los partidarios de Luis Arce, el actual presidente, y de Evo Morales, con distintas acusaciones y denuncias contra él. Vamos a hablar también de la crisis energética que está viviendo el país y, por último, del extractivismo. Para ello vamos a contar con Wilfredo Mamani. Él es nacido en Tiquipaya, Cochabamba, actualmente secretario político de la FSUTCC, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Vamos a escuchar la parte del sindicalismo y de los movimientos sociales por su parte. Por otro lado, también vamos a contar con Antonio Abal Oña, él es periodista de la UCB, dedicado al análisis político. Ha publicado también sobre el colonialismo y actualmente colabora en la formación de comunicadores de pueblos originarios en el Centro de Formación y Realización Cinematográfica del 13 de abril. Por último, también vamos a escuchar a María Dolores Arce. Ella es comunicadora social y educadora popular. Ella ha formado parte del Ministerio de Comunicación entre el 2018 y el 2019 como jefa de unidad de radios de los pueblos originales. Además, es especialista en género y trabaja sobre todo con proyectos de educación popular. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a la Internacional Sonora. Comenzamos nuestro programa. Y bueno, nada, Antonio, si quieres vamos para adelante, ¿te parece? Pues bueno, lo primero es sobre el intento de golpe de Estado de Bolivia de 2024. Yo creo que como inicio, ¿qué te parece? ¿Qué me podrías decir al respecto? En Bolivia el tema de los golpes de Estado son parte de la historia. Tiene una tradición muy larga. A partir de la reconquista de la democracia en 1983, se pensó que ya nunca más tendríamos un fantasma parecido. Todos festejamos la consolidación de la democracia, las elecciones, nos vino el periodo neoliberal muy duro, 20 años de gestión, y luego triunfo de Evo Morales con un movimiento basado en pueblos originarios, y de pronto hay un golpe de nuevo tipo, que es este del 2019, que nos hace pisar nuevamente la tierra y nos dice: no todo está resuelto democráticamente en Bolivia. Ese gobierno no dura mucho, la gente en las calles reconquista la democracia, surge la figura de un militar que había estado haciendo una especie de campaña acompañando al presidente en entregas de dinero, inauguración de escuelas, en una clara promoción de su figura personal. Y Bolivia amanece un buen día con un conato de golpe a mediodía, en plena plaza principal de la capital política de Bolivia, la ciudad de La Paz, y con un montón de cámaras filmando directamente lo que iba pasando. Pero fuera de tener temor y todo lo demás, la gente empezó a reírse, porque era de comedia, ¿no? Un ministro de gobierno que tocaba una ventana de un auto blindado para interpelar al general, el general que estaba ahí cerrado. Era una comedia. Total que a la fecha no se sabe realmente qué es lo que pasó. En palabras del general Zúñiga, en palabras de él, se trataba de una instrucción recibida del presidente para mejorarle la imagen. Haremos algo así como un golpe para que mejore mi imagen, porque mi imagen política está mal. Estas son las palabras del general, del comandante. Y la versión del gobierno oficial hasta ahora no la conocemos. Se quedó en que se iba a nombrar una comisión que investigue qué es lo que había pasado. Entre medio salió mucha información de la cercanía y amistad personal que tenía el presidente con este general. Empezaron a salir fotografías, jugando, haciendo deporte juntos. Esa es la situación. Te puedo decir que no tenemos una versión oficial de lo que realmente pasó con este intento de golpe, que por supuesto fracasó en horas. Digamos que las consecuencias a día de hoy, ¿cuáles han sido? Mira, como consecuencias directas, yo creo que ahí ha comenzado un poco el desgaste de la figura del presidente. Porque, en honor a la verdad, ha estado, todos sabemos que tenemos una crisis mundial, y ha estado manteniendo una economía más o menos estable. Pese a que ya desde fines del 2023 empezamos a tener algunos problemas en el tema de divisas. Pero se hicieron una serie de maniobras económicas. No sé si la figura es correcta. Se hipotecó una parte de las reservas de oro que teníamos para obtener divisas frescas. Con eso se paliaron algunas cosas. En la Argentina dicen se estaba bicicleteando el tema de la economía. Pero con este tema del golpe, claramente surgió la figura de que el presidente quería mantener una popularidad para luego ser reelegido. Y ahí entra el tema de la reelección, la división del MAS, con todas las secuelas después que se fue agudizando en la medida que la crisis económica empezó a notarse, los precios empezaron a subir y eso ha terminado con una baja de la figura del presidente, ¿no? En su popularidad. No tenemos datos, no hay datos estos que generalmente se manejan en encuestas de cuánto es la popularidad del presidente. En una encuesta reciente de carácter electoral, el presidente apenas logra un 1,5%. Ese sería el único indicador que tenemos de la popularidad que tiene actualmente el presidente. Yo creo que ese golpe fue el inicio de la debacle de la figura presidencial. Entonces, ¿a quién habría beneficiado finalmente este golpe? No tiene beneficiarios directos. Zúñiga está en la cárcel, ¿no? Está siendo procesado, independientemente de que le den una pena o no. Su carrera militar terminó ahí. Y el presidente claramente no ha podido remontar el tema de la bajada de su popularidad. Primeramente, muy buenas tardes, hermanos. Soy Wilson Wilfredo Mamani Mamani. Soy justamente secretario de Instrumento Político de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. A la vez somos nosotros un ente matriz a nivel departamental de Cochabamba y tenemos nuestra estructura a nivel nacional con la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia. Vamos con la primera pregunta, que tiene que ver con la situación respecto al extractivismo. Todo lo que están sufriendo las comunidades al respecto y lo que han hecho o han dejado de hacer los distintos gobiernos de izquierda que ha habido en Bolivia. Primeramente, no debo decir que no sé que nuestra historia, no solamente de Bolivia, tal vez nuestra historia de nuestra Via Yala, nuestra Sudamérica, nuestra Latinoamérica, está marcado principalmente no por lo que usted dice, hermano, el extractivismo. Desde tiempos de la República, de la colonización, pasando la época de la plata, el oro, en mi país principalmente pasando por la época del estaño. Estamos destinados, pienso yo, no quiero creer, tal vez destinados a sufrir esta situación, ¿no? Pasa el tema del oro, llega la plata, llega el estaño, del estaño llegamos al tema de los recursos naturales como es el tema del gas, el petróleo. También llegamos en esta coyuntura al tema del litio. Y es una situación que, por ejemplo, a mí personalmente como joven, creo que nunca hemos podido entablar políticas de Estado, más allá de ser un país tercermundista, tal vez por la unipolaridad a nivel mundial, el tema de la OTAN, el tema de Estados Unidos y demás. no tenemos tecnología, nos falta mucho en formación educativa, académica, y tal vez el tema de inestabilidad política también es fruto de eso, a la inestabilidad económica, el tema de ciencia y demás situaciones. Entonces, ese profundo análisis de reflexión, principalmente en los sectores campesinos, nos gustaría, ¿no? Personalmente a mí me gustaría que nuestro país tenga primero puntos de una industrialización de verdad, una industrialización que sea democrática, que vaya en beneficio de todos los sectores sociales, sectores estratégicos como el Estado, sectores muy importantes, vulnerables como son nuestros niños, la educación y demás situaciones. Pero eso es que, volviendo a los gobiernos, ningún gobierno creo que ha tenido la capacidad de poder llevar este tema, siendo pragmáticos, ¿no? Tal vez en el tema contexto internacional, latinoamericano. Evidentemente, en el gobierno de Evo Morales se han dado fuertes avances, quizás son avances que hay que rescatar, pero con respecto a la industrialización, casi no mucho. Nuestro gobierno, Mano Arce, el que ha entrado el presidente actual, de la misma forma, si bien ha indicado de que debería uno como política de Estado el tema de la no dependencia o la sustitución de importaciones por productos que nosotros podamos industrializar, tampoco se ha llegado a ese techo, no se ha podido cubrir esa situación, porque, por ejemplo, se han hecho varias plantas en Bolivia, esta última gestión, se han hecho muchas plantas de industrialización de papa, de diferentes, de cítricos, de demás situaciones, pero no hay, por decir un ejemplo, no hay un mercado, no se ha diversificado el mercado, o qué hacer con esos productos que se industrializan, a qué mercado vamos a exportar. No tenemos, un solo ejemplo, nuestro gobierno dice tener las mejores relaciones con China y demás, pero no tenemos ni un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, un mercado emergente a nivel mundial. No tenemos dónde exportar nuestros productos, cómo abastecer esas plantas industrializadoras. Y una crítica que ha habido muy fuerte en estos últimos días, a raíz de la inestabilidad económica que estamos sufriendo, es el tema de que, como un gobierno central puede meterse, por ejemplo, en sectores que están quizás dominados por el tema privado. Un solo ejemplo, ¿no? El tema de las plantas de papas han generado a crear papas fritas. ¿Y cómo podemos competir nosotros como Estado con papas fritas privadas, por ejemplo? O sea, pienso yo que la industrialización es para sectores estratégicos, ya sean mineros, recursos naturales, pero no hay esa política. También creo que nos dejan, también creo que pienso que estamos solos en el tema de Latinoamérica, no hay alianzas estratégicas con ciertos países, quizás con Rusia en el tema del uranio, pero no se siente, ¿no? Mucho es el tema discursivo y el tema práctico es muy distante. El discursivo sí lo tenemos, ¿no? Hay que industrializar, pero no se siente, digamos, en el tema de real, no se palpa esa industrialización que se discursea, ¿no, hermano periodista? Wilson, tengo varias preguntas. La primera, ¿por qué? ¿Por qué no se ha apostado por estos sectores estratégicos? ¿Ha habido falta de voluntad política, corrupción, o por otro lado esto tiene que ver con las grandes multinacionales o el mercado internacional? Voy a basarme principalmente en esta última gestión, estos dos últimos 20 años. Evidentemente en un inicio hemos iniciado con la nacionalización de hidrocarburos, por ejemplo el gas natural, pero la agenda programática de nuestro instrumento político como movimientos sociales solo ha sido cumplida hasta la nacionalización. De ahí más adelante no se ha diversificado, por ejemplo, la cadena productiva en el tema de recursos, en el tema del gas o del petróleo. También en el tema de corrupción hemos visto que, por ejemplo, el aparato estatal ha crecido, se ha vuelto muy burocrático, muy lento, y donde hay burocracia nace lo que es la corrupción. También en el tema de, no hemos sabido, si bien hemos llegado con una esperanza al gobierno central, después de la Asamblea Constituyente, yo creo que nos ha faltado ahí, nos ha faltado hacer un pacto social para decir, este sector estratégico lleva al Estado y adelante. No ha habido esa situación, ya nos hemos dejado llevar más por el plano político. Y yo pienso que tal vez quizás, y en eso estamos, hermano, a diario le comento, es muy delicado el tema orgánico político aquí en Bolivia, en nuestro departamento de Cochabamba. Siento yo que nuevos líderes que sí han estado formados, más allá del compañero Evo, más allá del compañero Arce, que nuevos líderes que tengan una visión mundial, nacional, latinoamericano, regional, vean que hay que ser una economía pragmática. Primeramente, quizás no dejarnos llevar por el tema ideológico a muy plano. Buscar un gobierno que sepa entablar alianzas estratégicas con multinacionales, alianzas estratégicas con estados fuertes. Pienso, ¿no?, de su hermano periodista. Pero en el caso, por ejemplo, de Rusia, ¿estaríamos hablando de dependencia o de colonialismo? Es un punto muy, muy criticado, ¿no?, el tema de Rusia, por ejemplo. Los acuerdos, si bien hablan, por ejemplo, el tema a nivel de transferencia tecnológica, creo yo, siento, no estoy seguro, no le puedo decir que es al 100%, pero yo siento que a la vez de eso también nos quieren condicionar. La transferencia tecnológica va, pero tú te marcas en una línea ideológica política, digamos. O en el, como es el tema de los BRICS, ¿no? Pienso, asumo, a priori asumo a su hermano periodista. Respecto a la afectación de las comunidades por parte del extractivismo, tanto por las multinacionales como el que se está planteando, ¿qué está sucediendo? En el tema de la afectación, por ejemplo, un solo ejemplo voy a poner, el tema del litio. Las comunidades que estamos cercanas, por ejemplo, al Salar de Uyuni, o sea, no formamos parte en la cadena estratégica, ya sea de producción o explotación, no formamos parte de esa cadena, ¿no? O sea, no hay un cambio trascendental para nosotros como comunidades. Yéndome quizás a los hermanos del Oriente, las tierras bajas, como ser Santa Cruz y demás, también muchas empresas, ¿no?, multinacionales, en su momento en el gobierno de Evo, por ejemplo, las empresas chinas, igual, o sea, sin tomar en cuenta, hicieron muchos proyectos sin tomar en cuenta una consulta libre, previa e informada, ¿no?, por ejemplo, a sectores indígenas originarios. Suelo tan amado ha sido maltratado. Nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos inicio a una nueva lucha. Hoy todos unidos y pare que me escucha. Esta es mi bandera y me representa. Esta es mi gente y me la respetan. Tengo sangre aymara y mi piel morena. Somos sangre nueva, una sola fuerza. Cansados estamos de tanta injusticia. Cansados estamos de tragar mentiras. Hoy, mañana y siempre lloramos nuestras almas. Valientes hermanas al fin liberadas. Manchados de luto, clasistas sin rumbo. Minuto a minuto hacia el... Se ha avanzado en derechos políticos. Eso es indudable. Se ha avanzado con derechos culturales. La visibilización. Existe una ley contra el racismo. Existen muchos avances en la normativa que garantizan el derecho al reconocimiento de pueblos indígenas. Pero donde sí hay que ser sinceros, ha habido un aplazo, es que no se ha logrado garantizar la base económica y el medio ambiente, que es fundamental para que los pueblos indígenas puedan seguir sobreviviendo en su ambiente, por ejemplo, especialmente los pueblos amazónicos. Su territorio es el bosque y las quemas año tras año son miles, son millones de hectáreas que se queman cada año, y no es casual, no es el viento, no es accidente de la naturaleza, es la mano del hombre. Pero la mayor parte son los grandes empresarios que pagan a la gente para deforestar, para provocar incendios. Y hay un extractivismo, no solo es deforestación, hay otro problema que es la minería, sobre todo la minería a cielo abierto, que es un crimen contra la naturaleza. Eso es más en el occidente. Y en la Amazonía es las famosas mineras auríferas también. Hay cooperativas con un título de cooperativa que no son cooperativas, son empresarios que contratan a peones y hacen un daño impresionante porque trabajan con mercurio, con unas maquinarias totalmente obsoletas. Y los pueblos, hay muchos líderes de pueblos indígenas, de organizaciones así, que viven en la Amazonía, incluso han sido asesinados por estos madereros, por estos mineros. Y ahí el Estado lamentablemente no ha sido capaz de poner un freno. Es decir, eso es una deuda con los pueblos indígenas, el parar el extractivismo. Entonces, eso es, creo que una, como queda como una deuda pendiente donde no se ha avanzado lo suficiente. Un ejemplo es el tema del corredor biosánico, una carretera, ¿no? La carretera que pasaba por el Tirnis. Y fruto de eso nació varias protestas, ¿no? Nacieron varios movimientos que estaban en contra justamente de esta implementación de esta carretera en su momento. Hermanos, hermanas, este es el momento. Hermanos, hermanas, este es el comienzo. Polleras de luto, así lo rendimos tributo. ¿El gobierno ha desplegado represión en contra de estas protestas? En su momento el compañero Evo sí fue, hubo mucha represión, hubo protestas, hubo marchas que fueron intervenidas, dirigentes que fueron encarcelados. Pero en este último, con el gobierno de Lucho Arce, por ejemplo, también siento yo que nos hemos dedicado al tema político. Hemos dejado de lado estos temas estratégicos, temas de gestión, y más lo hemos llevado al plano político. Nuestro país, desde hace tres años, estamos atravesando plano político, político interno, político externo, y no hay espacio. Por eso también, a raíz de eso, también estamos en el tema de esta inestabilidad económica que estamos, de inflación, de subida de precios, y que estamos atravesando como país. ¿A qué achacas tú esta inflación? La disputa política interna. Tengo muchas críticas del compañero Evo hacia el compañero Evo, pero no tengo muchas críticas, o tengo muchas críticas hacia el compañero Arce y no tengo muchas críticas hacia el compañero Evo. Yo, por ejemplo, para mí, somos muchos dirigentes jóvenes que hemos venido, hemos llegado en un momento político, en una coyuntura política, después del referéndum, donde la población, el 51%, le dijo no a una reelección al compañero Evo. Hemos llegado, dirigentes, a la coyuntura de un golpe de Estado, como pueda verse, un golpe de Estado, y hemos llegado a una coyuntura en donde justamente el actual presidente que está en Bolivia fue determinado personalmente por el compañero Evo. Cuando las organizaciones sociales habían determinado que el presidente sea el actual vicepresidente David Choquehuanca, juntamente al compañero Andrónico Rodríguez, el actual, la esperanza que tenemos como movimiento social, es el actual líder joven presidente del Senado, como un factor de unidad. Entonces, esa coyuntura política es la que estamos atravesando, pienso yo. Siento que es así, hermano periodista, porque no hemos tenido un debate muy profundo dentro de los movimientos sociales, y los movimientos sociales con nuestro brazo político, que es el MAS y PSP, estamos en el gobierno central, un presidente que actualmente no escucha a los movimientos sociales, hermano Lucho no escucha a los movimientos sociales, que al igual que en su momento del compañero Evo, se ha rodeado de una cúpula de ministros, se ha rodeado de una cúpula de algunos dirigentes que sí son prebendales realmente, y que a las verdaderas bases no bajan, no informan y no llegan. No llegan a nuestras bases del instrumento. Lo mismo del compañero Evo, o sea, tiene una cúpula que está dentro del trópico de Cochabamba, y con una línea muy verticalista trata de imponer una línea política. Esa es nuestra realidad, y pienso yo que eso, a raíz de esa inestabilidad política, hemos llegado a una inestabilidad económica. estaríamos hablando de una pugna entre dos facciones de la izquierda, pero ideológicamente se diferencian mucho. Ideológica, eso es lo muy raro, ¿no? No es como Ecuador. Quizás tal vez algunos piensan que es como Ecuador. No, no es así. En Ecuador se vio realmente que el compañero Lenín, por ejemplo, había llevado a un sector más derechizado. No, acá no. Tenemos lo mismo, o sea, por ejemplo, el anterior, hace dos fines de semana, el compañero Evo sacó su propio instrumento político. Nosotros el mismo día tuvimos como Movimiento al Socialismo un congreso orgánico y los estatutos tienen semejanza. Los principios tenemos semejanza, principios ideológicos se tienen semejanza. Donde sí hay la diferencia son las cúpulas. Como decía más antes, hermano, hay una cúpula que ha rodeado al presidente actual, Lucho Arce, y hay otra cúpula que ha rodeado al compañero Juan Evo Morales Jaime. Esas cúpulas son las que impiden unir a las verdaderas bases sociales del movimiento al socialismo. Wilson, estaríamos hablando de caudillismo, un giro autoritario, quizás corrupción. ¿Qué está pasando ahí? También existe un rasgo de caudillismo. También existe que nosotros muy bien entendemos y comprendemos, ¿no? Como decía al inicio, la burocracia trae corrupción. Y la corrupción, no podemos negar que si antes existía corrupción con gobiernos de la derecha, también ha existido con gobiernos de la izquierda. La corrupción es por temas personales. Hay mucha gente que no ha tenido formación orgánica política ni disciplina orgánica política o no vienen de movimientos sociales o son personas que llegan, los famosos paracaidistas que se compran el cargo quizás, son esas personas que hacen quedar mal al instrumento, son esas personas que nos llevan a este desgaste como instrumento político. Yo veo muy difícil que en un contexto como el nuestro, especialmente la gente humilde que se identifica con Evo y que lo toma como primer y único presidente indígena que ha luchado por incluir a la gente, digamos, del área rural, a los indígenas, ha intentado hacer una inclusión, revertir una situación histórica. Entonces, hay un afecto realmente que es muy difícil de pensar que es un simple caudillo. Y hay una derecha, hay medios de comunicación que se han esforzado en pintarlo, en satanizarlo. O sea, Evo representa una opción anti-imperio. Evo, a diferencia de la mayoría de los candidatos, la derecha no lo dudamos, pero incluso muchos otros candidatos tienen una visión más conciliadora, mientras que Evo se ha declarado abiertamente antiimperialista. Bueno, anticapitalista también es más discursivo tal vez, porque igual convive la estructura capitalista, el capital, los agronegocios. Entonces habría que profundizar más bien esta revolución. Y definitivamente Evo tiene un pensamiento anticolonial. Suena raro hablar de anticolonial en pleno siglo XXI, pero la gente, lamentablemente, son herencias coloniales del pensamiento. Ya no es un tema de ser colonia físicamente, ¿no? Pero hay esa superioridad que ha quedado en las élites que se creen por encima de los indígenas y que se creen por encima de, o sea, que les desagrada los avances que hemos tenido, lo toman como un atropello a sus derechos. Te voy a dar un ejemplo. Hace un mes más o menos hay uno de esos señoritos que trabaja en un medio de comunicación y que es así de una familia cruceña, así como decir, elitista, se ha atrevido incluso a decir que los males de hoy en día en Bolivia es porque hace 50 años Víctor Paz, y eso más, hace 70 años Víctor Paz Estenssoro ha permitido que voten los indios. El voto indígena, el voto campesino es lo que nos arruinó. Eso es, ¿te das cuenta? Ese racismo es como querer volver al pasado. Y lo triste es que en las ciudades está creciendo, digamos, hay como un renacimiento de fuerzas muy reaccionarias y muy peligroso, porque ya con un pensamiento que uno diría que se ha superado. Es como si en tu país, en España, de repente jóvenes aparecerían como defensores de Franco, que Franco, sí, pucha, lo máximo. Imagínate, ¿qué diría el común de los españoles? Yo creo que, por lo menos espero que lanzarían el grito al cielo, ¿no? Algo así. Wilson, hay un peligro de que la derecha, la ultraderecha, esté subiendo o esté alcanzando cuotas de poder, sí, que antes no tenía. En esta parte también debo ser muy sincero, ¿no? Si nosotros estamos en esta disputa, la derecha está peor, está perdida. Primeramente, todos los candidatos, ya sea Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred de Villa y demás personas, Carlos Mesa y demás, son políticos tradicionales. Mucho más allá de los 20 años que estuvo en el movimiento del socialismo, son políticos que están ya 40 años, algunos, por ejemplo. No hay nuevos cuadros políticos al interior de la derecha y por ende tampoco ofrecen a la población boliviana una propuesta país, una visión país. Yo pienso que esa es la debilidad y no tienen algunos políticos, no tienen una lectura correcta, una correcta de la realidad política. Que nuestro país ya no es la república, es un estado plurinacional. Que nuestro país de estar, de tener quizás excluidos a diferentes movimientos sociales, ahora se puede entender que hay una inclusión. Entonces, la derecha no tiene esa lectura correcta. Digamos, no tendría suficiente poder para ahora mismo para llegar al gobierno. Podría. Si realmente la derecha encuentra un liderazgo que unifique, que tenga una propuesta país, podrían entrar al gobierno. ¿Esto se debería a la debilidad de la izquierda por la pugna? También, si nosotros como movimientos sociales no encontramos la misma situación de la derecha, no nos unificamos, no llegamos a una solución, una disputa interna, arreglar la disputa interna, también corremos el riesgo de perder en estas siguientes elecciones. Por desgracia, la izquierda no está en un buen momento porque... No porque la izquierda tenga malos planteamientos, sino que no ha sabido cautivar a las juventudes y, digamos, mantener una vigencia en un contexto donde estamos totalmente inmersos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la famosa globalización, que ha logrado que la generación joven, especialmente los jóvenes, pero también mucha gente mayor, clases medias, todo el que se pasa horas y horas en el celular o delante de la televisión, ha sufrido un proceso, cree que es malo pensar en política, ¿no es cierto? Ha absorbido al sistema de una manera que... ha naturalizado que la única sociedad posible es la capitalista. Los únicos valores universales son los que vemos, qué sé yo, con la propaganda hasta subliminal, ¿no? Entonces, yo siento que las juventudes especialmente han sufrido un proceso, porque no han vivido la historia de las dictaduras, no han vivido la represión, no han vivido tampoco... durante el neoliberalismo, esos excesos que implicó las transnacionales, las masacres, incluso muchas veces, la masacre cuando Goni hace 22 años, la masacre del gas, todo ello, los jóvenes no lo han vivido, por lo tanto, son fácilmente manipulables, y entonces la izquierda no ha tenido ya el... Como antes había más trabajadores, había la fuerza de los sindicatos mineros, por ejemplo, hasta el año 85, cuando hubo el famoso decreto supremo 21060 que privatiza y que aplica el neoliberalismo, los sindicatos eran toda una escuela de formación de líderes. Teníamos sindicatos muy combativos, mineros, fabriles, los maestros, los universitarios. En esos años, la izquierda tenía no solo mucha militancia, sino un trabajo político de formación. Hoy en día, los partidos de izquierda se han reducido a su mínima expresión, pero la pulseta es esa, entre entre partidos de izquierda buscar alianzas, entre partidos de derecha buscar alianzas, pero con el más fracturado es muy complicado. Yo la primera vez que me siento con cierto miedo a las elecciones, no veo, o sea, no creo que gane la derecha, pero si hay una segunda vuelta, puede ser que la derecha logre mayoría y en todo caso un congreso, una asamblea legislativa plurinacional fraccionada en 10 o en más frentes, ninguno va a tener el peso necesario para impulsar una política de Estado. Wilson, hemos visto este gobierno de ultraderecha, de Trump, de Estados Unidos. ¿En qué puede, qué causa, qué consecuencias puede tener esto para Bolivia? ¿En qué puede impactar? Quizás no por el tamaño económico de nuestro país, no salta a la vista, pero sin embargo hay muchos sectores que exportan sus productos a Estados Unidos y son los principales, ¿no? Los principales afectados por este tema de los aranceles, por la guerra económica arancelaria, ¿no? Que está iniciando con el señor Trump. Pero siento yo que nuestro país, que tal vez no sea cuál sea la finalidad, sin embargo, tal vez esto puede ser contraproducente, ¿no? Más al contrario, nos puede unificar como países de Latinoamérica, Sudamérica principalmente, ¿no? Yo quiero decir, ¿no?, a todo a nuestro hermano país de España, a toda nuestra región latinoamericana, sudamericana, que nuestro país venimos atravesando la misma, quizás la coyuntura que ya hemos atravesado anteriormente. Siento yo que nos falta un nuevo pacto social, un pacto social. De repente quizás lleguemos a una asamblea constituyente, tal vez para reformar algunas cosas en nuestra constitución, pero que aún falta, el Estado plurinacional aún recién está estructurándose, no es un Estado republicano, es un Estado plurinacional, que deberían darnos la oportunidad de avanzar, ¿no? Y al interior de movimientos sociales, yo esto quiero dejar muy bien claro, ¿no? Si nuestro movimiento al socialismo va con compañero Lucho Arce, puede ser un fin del ciclo político. Si nuestro movimiento indígena Unidad Campesino va con Evo Morales, también puede marcar el final de un ciclo político o un ciclo, puede abrir un ciclo de inestabilidad política. Entonces yo pienso yo que debemos buscar un candidato realmente que pueda unificarnos, al menos demostrar, ¿no?, que podemos cambiar quizás esa imagen que hemos demostrado a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional como movimiento del socialismo. Wilson, muchísimas gracias. La verdad que después de haber escuchado a Antonio y a la compañera, tu voz, la verdad que nos ha situado, sobre todo del movimiento social. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Siguiendo a las estrellas yo tengo que llegar. Siguiendo a la luna yo te voy a encontrar. Quiero sanar del alma, no perder esperanza. Si la dicha me alcanza, no será por ingrata. Yo soy la boliviana que apenas ya no carga. Soy dueña de mi vida, ya no me sigue el karma. Nayah boliviana, tua acawa a la pachajaja. Kayaja a la pachasaja. Acawa jihuasa a la pachasa. Nayaja jitatua a la pachamarga.